Vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Nos visitó desde Cuenca el maestro Jorge Chalco Chalco, quien realizará el próximo 18 de mayo la exposición denominada Retrospectiva 1968-2018, 50 años de creación artística en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra compañera Laura Ríos Armijos realizó una entrevista que lo compartiremos en los siguientes minutos. Adelante, Laura. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quiero agradecer aquí a la institución que me ha dado esta oportunidad de mostrar mi obra de los 50 años, 1968-2018. Es toda una retrospectiva de la obra que he venido trabajando durante 50 años. Este trabajo de los 50 años usted la ha dividido en cinco oportunidades. Sí, son un proyecto de cinco etapas más o menos que he venido trabajando. No me he quedado en hacer solamente una cosa, porque me gusta seguir buscando e investigando para no caer en la repetición de las obras que se han estado haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, la primera serie que es de que los críticos, las instituciones que me han llamado, y lo real maravilloso. Es una obra más o menos en completo sobre lo que es las artesanías de aquí del Ecuador, las fiestas populares, todo lo que es de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Se partió de ahí. Después comenzamos otra serie de los de esta etapa del proyecto también que se ha venido trabajando, sobre lo que es la migración y la corrupción, con esto del feriado bancario, que fue en el año de 1999, el año 2000, más o menos. Y que usted le nombró a esta etapa espantapájaros. Está dentro de lo y lo real maravilloso. Los espantapájaros, están los castillos, están los charlatanes, las fiestas populares del parque, toda esa idiosincrasia, ese sustento de nuestra cultura popular. Para seguir así más o menos elaborando la obra, catalizando y en etapas que se vaya un poquito más canalizando para no quedar en lo mismo. También tuvo usted una etapa donde se recoge ese interés del hombre, que usted la denominó imágenes profundas. Imágenes profundas, es una serie sobre lo que es el esoterismo. Hombre, conócete a ti mismo, porque llevamos muchísimos personajes dentro de uno mismo, el ego. Esto se hace la pregunta cuando la persona deja de pensar, deja de hacer las cosas y se pone a meditar y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Más o menos es una serie dentro de esa propuesta que se ha venido haciendo para tratar de uno mismo hacer la investigación, pero por la parte interna del individuo, ya no lo externo. Una de las etapas que le ha permitido estar también en algunas exposiciones dentro del Palacio de Carondelet, en el exterior, ha sido la Amazonía, el pulmón del mundo. Sí, esta fue la última serie porque realmente la Pontificia me hizo una invitación para que visité la estación científica del Yasuní en el oriente. Yo pasé cerca de 15 días ahí con un antropólogo y con un biólogo, cada cual hacíamos los trabajos que nosotros nos correspondía. Entonces saqué muchísima experiencia durmiendo y viviendo en la parte de la selva para hacer esta serie que le denominé Yasuní Profundo o Amazonía, defendemos nuestra naturaleza, que es nuestro pulmón del mundo, para que cuidemos nosotros, para que no se termine. ¿Cuáles fueron los principales aportes para esta etapa? Muchísimas críticas, porque esta exposición estuvo ya aquí en Carondelet, estuvo en Guayaquil, en el Museo Naín Isaías, estuvo en Cuenca, en el Alianza Francesa, y después esa muestra se fue a Italia, al Instituto Cervantes. Yo tengo una carpeta de todos los recortes de los periódicos que dieron bastante validez a la propuesta, más en Roma, en los periódicos de Roma, para más o menos hacer una defensa de lo que es de nuestra naturaleza. Miradas siempre positivas. Siempre positivas, porque necesitamos abrir los ojos y ponernos a pensar qué vendrá después de lo que nos está pasando día a día. de alguna forma eso queda abierto para el público, para que puedan extraer lo que viene al futuro? Bueno, no sé qué vendrá al futuro, pero de todas maneras, o sea, es una vertiente de una de las etapas que se ha venido trabajando, y cada etapa que uno se viene trabajando, lo analizo y voy profundizando un poquito más. Maestro Chalco, el trabajo que va a poder ver el público aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estas cuatro etapas recogerá el realismo, el surrealismo, ese proceso onírico que usted también ha vivido, y también el constructivismo nativo. Bueno, esta exposición va a ser algo bastante importante, muy interesante para las personas que visitan esta muestra, porque van a ver el trabajo del hombre durante 50 años que me he dedicado solamente a hacer arte y a recorrer el mundo visitando los museos para tener más conocimiento y aprender más. Esta muestra va a ser completa, porque van a ver las etapas desde el año de 1968 hasta el 2018, que son 50 años, para que más o menos puedan ir viendo los avances y cómo ha ido de poquito a poquito el artista trabajando hasta llegar hasta esta etapa. Cuando hablamos del realismo y el paso al surrealismo, ¿qué encontramos? Bueno, dentro del realismo las obras están un poquito más profundizadas en lo que es la figura humana, la naturaleza, los objetos, los colores, todo. De ahí el paso, hay otro paso un poquito más arriba, que es trabajando, yendo hacia lo abstracto. Pero nosotros en general, los artistas, a veces utilizamos la parte figurativa mismo hacia el abstracto. Ya no va con ese detalle tan minucioso como es la figura humana, como es el dibujo figurativo, sino ya es un poquito más avanzado con las brochas, con los pinceles, un poco más abstracto, pero siempre va a estar la figura humana en el lienzo, pero ya no tan detallada, sino ya un poco más abstracto, solamente en colores, como un mensaje directo que le da al espectador. Después de lo abstracto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la corrupción y la migración. ¿Que está dentro de lo onírico, tal vez? Todavía no, porque después de esa etapa comencé a trabajar lo que es lo esotérico, lo onírico, para ir igual profundizando y meditando a ver quién de verdad, por qué estamos aquí, de dónde venimos. ¿Qué es lo onírico para...? Profundo de la parte interna del alma, ¿no? Nosotros estamos más dedicados a la parte externa, a la parte de lo que es el materialismo, nos interesa mucho más, pero a la parte interna no le damos más importancia, digamos que le tenemos como una hambruna a nuestra alma. Esa parte quiero sacar hacia a flor o hacia el lienzo, para que la persona un poco medite cuando tenga que ver las obras. ¿Cuál etapa está dentro del costumbrismo? Es la primera, de lo hilo real maravilloso. Uh-huh. Hay muchísima... hay una tendencia, digamos, una etapa que está muchísimo marcado a lo que es nuestras culturas populares. Digamos, las bandas del pueblo, los castillos, las fiestas populares, los charlatanes del parque, los adivinos, los curanderos, y tanta cosa que de verdad la gente que ve, le gusta, pasa, pero habemos artistas que un poco sacamos de ahí como unas raíces para poder trabajar y elaborar una obra de arte. Maestro, ¿qué es lo que requiere en este caso un ser humano o una persona para cumplir con esa meta y objetivo, partiendo de que usted fue una persona que recibió el apoyo de su familia durante la escuela, pero que después usted tuvo que realizarse solo, así por es. Su propia iniciativa? Bueno, realmente yo desde que terminé la escuela comencé a viajar muchísimo, digamos, con unos amigos. A la edad de 12 años, ¿no? Nosotros nos fuimos a Guayaquil, vinimos acá a Quito, para, no sé, a lo mejor, o sea, mi vida estaba trazada, solamente voy cumpliendo lo que tengo que hacer. La experiencia me daba a mí mismo para poder hacer lo que a mí me gusta. Realmente no he tenido el apoyo de mis padres, porque mis padres estaban en otra cosa, pero a mí me despertó el arte a los 14 o 13 años más o menos, cuando me llegó una revista a colores de los artistas más famosos de Europa, digamos Picasso, Rembrandt y Goya. Y había otra revista en la misma época que me llegó unas transparencias de Marc Chagall. Entonces yo me maravillé en eso para poder tener un conocimiento de lo que es el arte, ¿no? O sea, por mi propia cuenta, por la curiosidad, y descubriendo lo que a mí me gusta. En este caso, en retrospectiva, 1968-2018, 50 años de creación artística, ¿hay el reflejo de uno de estos artistas que le impresionaron a usted en su juventud? Para mí, los artistas a nivel mundial han sido mis maestros. Tengo bastante influencia hacia ellos, no puedo negar, porque realmente me gusta y me encanta lo que pinta. Solamente lo que hago es transmitir mi experiencia, mi técnica y lo que yo voy valorando, lo que me gusta, ¿no? Pero parece que estaba ya unido de los grandes hacia un pequeño que recién comienza a hacer las cosas. Usted estudió Bellas Artes en la ciudad de Cuenca, luego terminó, se vino acá a Quito y mantuvo una muy buena relación con algunos artistas plásticos. Con muchísimos pintores. Yo en el 74 terminé en la Escuela de Bellas Artes de Cuenca. Vine a vivir aquí en Quito, me acogieron una familia muy importante, Luis Cordobés, con la señora Miriam González, sobrinos que era en esa época actual alcalde Sixto Durán Ballín. Me dieron un departamento, me dieron un cuarto para que haga el taller y para que trate de conocer los museos de aquí de Cuenca, que haga amistad con los pintores, que pinte y después que comience a exponer. Entonces, qué maravilla de apoyo que me dieron. Maestro, usted también utiliza la técnica de la acuarela, pero usted nos decía, no necesariamente para pintar mis cuadros, sino me sirve para hacer los bocetos y posteriormente poner el acrílico o el óleo en mis cuadros. Es importantísimo para mí el dibujo y la acuarela, ¿no? Igual el pastel. Para cuando yo tenga que viajar a cualquier lugar, yo utilizo los dibujos y las acuarelas y los pasteles rápidos como bocetos, para yo con esos bocetos tratar de hacer ya la obra grande cuando ya esté en Italia. Pero siempre yo he viajado casi por todo el mundo exponiendo, visitando los museos. Estoy siempre con una carpeta para hacer los bocetos en donde quiera que esté, para traer a mi estudio y comenzar a elaborar y pensar lo que debo hacer con estas cosas pequeñas. Estando aquí en nuestro país, habiendo recibido también varios premios que usted se ha hecho acreedor por diferentes instituciones y también haber salido fuera del país, ¿cómo mira usted la plástica aquí en el Ecuador? Bueno, lo que pasa es que no tenemos nosotros los artistas, no, desde que he comenzado no he tenido mucho apoyo aquí en el Ministerio de Cultura ni en ninguna otra parte, ¿no? Poquísimo quizá me han dado oportunidad, pero nosotros casi la mayor parte de los artistas caminamos solos. ¿Por qué? Porque nos gusta. A pesar de eso, yo nunca he dejado de exponer ni de retirarme, digamos, del trabajo que me gusta. Mejor, todo lo contrario, hago con mayor ahínco lo que debo algún rato presentar, como en este momento. Para mí es algo grandioso que se va a ver cerca de 200 obras en esta retrospectiva, y la gente va a poder maravillarse de lo que se ha venido haciendo casi sin apoyo de las instituciones. Bueno, maestro, la vida le ha regalado a usted otra oportunidad de poder estar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Después de un accidente vamos a poder tener el gusto de poder ver estas cuatro etapas de su vida, esos 50 años de labor. Eso es más importante, sí, de verdad, porque está mi trabajo y mi vida. Créanme así que si yo hubiese vendido toda la... Yo no he vivido el arte, sino he vivido por el arte. porque toda la obra que se va a ver es mía, la obra casi no hay no he pedido para esta exposición retrospectiva, todo es mi obra. Entonces yo no he vivido del arte sino para el arte, entonces tengo toda la obra para esta muestra y estoy bastante agradecido por este espacio que me dan y esta oportunidad que usted me hace la entrevista para poder a las personas aflorar lo que siento. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación del maestro Jorge Chalco Chalco, que nos visita desde Cuenca, ya para anticipar y motivar para que usted se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca más sobre estas etapas de su vida que las ve plasmadas en su obra artística. Retrospectiva 1968-2018, 50 años de creación artística. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchísimas gracias, muy amable.